Bueno, hicimos mitad de la temporada de lo que es este 2025. Bueno, yo estaba alojado ahí en lo que es Oudenaarde, que es una ciudad al este de Bélgica. Y bueno, ahí se centra todo lo que es el ciclismo. Pude competir en varias carreras amateurs y algunas profesionales. Así que nada, sumando mucho nivel. Bueno, algunos podios también por suerte y nada, contento con lo que fue esta temporada. ¿Con miras a volver en el corto plazo, el año que viene, puede ser? Sí, tuve la oportunidad de integrarme a un equipo allá, el nombre es Shifting Gears y bueno, nada, son todos corredores belgas y ahora me sumaron a mí. Así que nada, es uno de los mejores equipos en lo que es Bélgica y bueno, súper contento de poder integrarlo. Sacando la parte deportiva, la vida ya, ¿te acostumbraste en este tiempo o es difícil? Sí, bueno, es como todo, una cultura totalmente distinta, pero que a la vez a mí me gustó mucho, hice muchas amistades. Y nada, me encantaría poder volver y seguir disfrutando allá porque la verdad que es el primer mundo realmente y bueno, es una vida totalmente distinta a la de acá. ¿Y el idioma cómo fue? Bien, bueno, por suerte algo de inglés sé, así que nada, es la única manera de poder comunicarme porque ahí se habla francés y neerlandés, así que nada, hablar en inglés es la única forma en la que uno se puede comunicar con el resto. Bien, ¿y ahora qué se viene? Ya instalado acá en Cañonas nuevamente. Bueno, ahora estamos preparando lo que son los Juegos Panamericanos de la Juventud. Bueno, es mi último año, así que nada, contento de poder integrar a la selección argentina. Para estos juegos, yo voy a estar participando en lo que es contrarreloj individual y la disciplina de pelotón. Así que nada, súper ansioso de poder estar ahí y bueno, sé que va a ser una experiencia inolvidable porque es un juego en donde participan todas las disciplinas y bueno, es algo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer. ¿Esto qué fecha es y en dónde? Bueno, yo voy a estar compitiendo el 10 y el 17 de agosto. Esto se va a realizar en Asunción, Paraguay. Y bueno, ya la semana que viene partiremos rumbo a Asunción. ¿Las modalidades cuáles van a ser que vas a estar compitiendo? Bueno, yo voy a hacer lo que es contrarreloj individual, que es una prueba por tiempo. Y al otro domingo, si no me equivoco, voy a estar compitiendo en lo que es pelotón, que bueno, es todos los corredores juntos, digamos. Esto vendría a ser lo que es ruta y bueno, estoy como suplente en lo que es la disciplina de pista. Perfecto. Bueno, ¿y algo más que quieras agregar? Bueno, Oscar, déjame agradecer a todos mis sponsors. Lamentablemente este año tuve que contar con lo que es el ámbito privado. Traté de hacer lo posible para para costear lo que fue toda mi preparación. Estuve 3 semanas entrenando en altura en Sierra Nevada, en España, con todo lo que conlleva una preparación de esa magnitud. Y bueno, no he recibido respuesta de lo que es el municipio de Cañuelas. Así que déjame agradecerle a todos mis sponsors que fueron Transporte Guarnieri, bueno, a María y a Gaby Guarnieri, al Corralón Curto Martins, bueno, Vanguardia Competición, Pavé Sportwear, que es una marca de ropa de ciclismo, Giant Argentina, y bueno, no quiero olvidarme de ninguno, pero nada, agradecerles a ellos, sobre todo a lo que fueron los sponsors de Cañuelas, por apoyar a los deportistas locales y bueno, que tanta falta nos hace a todos.